Y loco, ¿la comida para cuándo? Ya va a estar lista. Espera un poquito. Espera las bolas, tengo hambre ahora. Todo el día laburando para mantenerte y encima me haces esperar. ¿Por qué no te vas con tu madre? Pero fui a buscar a los nenes, no llegué con todo. Siempre tenés una excusa vos, mirá la mierda que me servís. ¿Qué haces con la plata que te doy? Seguro que estás la guita en pelotudeces. La violencia dentro de la familia es a menudo el resultado de otras formas de abuso sutil a corto y largo plazo, ya sea verbal, emocional, psicológica, sexual o económica. Cuando haya violencia, pedí ayuda. No permitas que la violencia verbal sea algo cotidiano en tu vida. Para más información, comunícate a la línea gratuita 144. Radio Raíces Rock, 88.9.